Ahora que en breve se va a celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española, nos encontramos de bruces con un cómic, con una novela gráfica que pone patas arriba todo este discurso oficial. Estamos hablando en concreto de Atado y bien atado, la transición golpe a golpe, obra del creador de cómics Rubén Uceda, un libro que repasa de forma a través de la historieta el recorrido que se realiza desde 1969 hasta 1981. Para analizar esta reciente publicación y hablar de eso mismo, de la transición española, tenemos al otro lado del teléfono, en su Madrid natal, a Rubén Uceda. Muchas gracias, Rubén, por aceptar esta entrevista y bienvenido a Radio Onda Expansiva. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y darme oportunidad de hablar aquí en esta radio, de la que yo también soy oyente desde hace años. Me alegro y me consta. Una obra, Atado y bien atado, que surge de un proceso largo de creación y de un proceso en el que has estado documentándote, en el que has estado realizando entrevistas. Háblanos un poquito más, Rubén, acerca de cómo ha sido este proceso, porque me imagino que ha sido un proceso duro en el que has tenido que dejarte la piel, ¿verdad? Bueno, exige, como toda obra que pretenda por lo menos exponer con cierta coherencia, al menos ya para mí como autor, sino como para buscar pues a aquellos lectores y lectoras que igual en un desconocimiento total o en un desconocimiento parcial o con un conocimiento incluso experiencial, porque lo vivieron la horquilla esta de la transición, pues que sea estimulante la lectura. Entonces, como bueno, pues esa era la proyección, intentar coger un abanico amplio de gentes que pudiesen interesarse por una versión crítica, pues exige un esfuerzo, claro, exige un esfuerzo de documentación, entablar un diálogo con esa generación que lo vivió. Y luego también, por supuesto, de leer ensayos, leer novelas, visualizar muchísimos documentales, bueno, también acceder a colecciones desde las pegatinas, la cartelería de las organizaciones combativas de la época, como también, bueno, pues del lado también, si se quiere, más franquista o de derechas, bueno, en fin, todo ese imaginario también que hay en torno a aquella época, pues del que conviene también nutrirse. Entonces, pues bueno, claro, pues escoger un tema que interese mucho, porque es novela gráfica. La novela gráfica, pues bueno, en general, pues conlleva varios años de trabajo por delante para poderla realizar. Son proyectos largos en general, y en este caso, que tiene 220 y pico páginas, pues lo iba a ser. Entonces, claro, yo me enfrenté por lo menos a 3 años por delante para sacar adelante esta novela gráfica de Atado y bien atado. Y claro, si es un tema que es estimulante personalmente y que, bueno, pues tiene esa proyección de amplio abanico para lectores de diversos formatos y edades, pues bueno, pues esa pretensión me iba a llevar a por lo menos esforzarme en disfrutar leyendo y demás. O sea, que una cosa es el esfuerzo, que era lo que yo quería decir, y otra cosa es que, bueno, pues también yo disfruto del tema, porque si no es que se te cae de las manos, al fin y al cabo pasa un año, 2 años y ya no sabes cómo continuar porque no era tu tema y dejas mucho trabajo hecho que bueno, pues se queda en el camino. Pues no, en este caso yo intento que sea, es un tema que a mí me guste, que me sirva también un poco para discutir y para que me cuenten, para aprender yo sobre todo también de esta época y bueno, pues todos esos estímulos variados y demás, pues son lo que hace que también disfrutes, ¿no? Paralelamente a ese esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues era un poco eso, supongo, a lo que te referías, ¿verdad? En cierta medida, sí. También quería comentarte que en los diferentes relatos que se entrelazan en esta novela gráfica, en este cómic, aparece la figura del cantautor Sánchez Ferlosio, que juega una especie de papel de narrador, o no sé cómo nos lo quieres presentar, Rubén. Bueno, pues sí, a Ferlosio, a Chicho Sánchez Ferlosio, pues le presento como uno de los protagonistas de este cómic, que es una de las figuras más luminosas para mí de las que salen. No es que fuese una figura quizás relevante por algo más allá que lo que me inspira a mí, pero yo creo que era una persona en realidad que inspiraba mucho el sentido crítico desde esa época, pero que cobra muchísima actualidad cuando lo lees ahora o cuando lo escuchas y sus canciones ahora. Y vigencia, actualidad y vigencia todo el rato. Entonces, claro, pues sale Chicho, sale, bueno, en muchos capítulos a lo largo de las páginas, tiene sus capítulos propios y de vez en cuando pues hace igual alguna aparición estelar ahí tocando la guitarra y pues cantando a la huelga y etcétera, ¿no? Entonces, me parece mágico, la verdad. Es un personaje que eso, que es que sus letras y su música, vamos, yo creo que es, podría decir, de las cosas más bonitas que hay en este cómic. Chicho Sánchez Ferlosio junto con su compañera Rosa de aquella época y que salen los dos haciéndose sus dúos y demás, pues cantando constantemente en el cómic. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Otra de las figuras que aparece en repetidas ocasiones en la novela gráfica es Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, que no necesariamente sale bien parada. Pues es que, claro, uno de también de los objetivos principales del cómic era pues eso, representar a un Juan Carlos que se tuvo que construir como personaje de rey democrático. En lo que igual a efectos de muchísima población de aquel entonces, pues no era otra cosa que el ahijado de Franco, es decir, el que pasaba el testigo de Franco atado y bien atado a la sucesión como rey de Juan Carlos I, rey de España, claro está. Y bueno, pues ¿qué era? Pues era un rey fascista, franquista, nacido de esas cavernas del franquismo para bueno, pues para suceder de un régimen a otro con cierta continuidad o con la mayor de las continuidades posibles según los objetivos de las élites del momento, que también parecen ser las élites del presente. Entonces, claro, pues esa gran figura del rey que representa pues a todos los efectos un insulto a la inteligencia, y no solo eso, es la monarquía en sí misma, es una santificación de la desigualdad, ¿no? Pues en aquel entonces igual sí que muchas de las gentes en aquella época, pues lo veían más claro, pero se tuvo que ganar a pulso y también hay que decirlo, con el esfuerzo de muchos grupos de trabajo que se esforzaron ahí sí muchísimo en esculpirle una imagen de rey por la democracia, de nuevo régimen parlamentarista en el que, bueno, pues cobraba cierto sentido que estuviese ahí, ¿no? Y bueno, pues luego también su imagen de rey campechano, que también lograron que tuviera durante todas estas décadas, hasta que ha empezado a matar elefantes y se ha escorado un poco la cosa hacia otro lado. Y bueno, pues se ha tirado muchísimas décadas siendo un rey campechano, democrático y demás. Claro, esto era un objetivo del cómic, era vamos a sacar un montón de capítulos, 11 en este caso, en los que le vamos a hacer un seguimiento como uno de los personajes principales, ¿no? Entonces, cómo se va esculpiendo pues eso, esa imagen, esa narración de rey democrático que os he dicho, y que, bueno, pues también le voy sacando las pequeñas miserias cotidianas que tiene esta persona, ¿no? Pues haciéndole la pelota a Franco en su momento, aconsejado por el médico de Franco, y etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo, pues bueno, va siendo también bueno, quizás un personaje de los que está muy presente, pues en el 23F, en la constitución del referéndum de la democracia, etcétera, etcétera, pasando por todos los partidos, en sus conflictos con Adolfo Suárez, en fin, bueno, pues, en fin, sí, es uno de los personajes principales del cómic, en este caso es el contrario a Chicho Sánchez Ferlosio, que lo represento como alguien lo que es, o lo que a mí me parece, una persona luminosa, y este otro personaje que es verdaderamente siniestro y oscuro, o sea, que nada que ver con eso que le han esculpido como lo que ha sido estas décadas, ¿no? Volveremos a hablar de Juan Carlos cuando analicemos lo que tú mismo abordas en el cómic, y es el golpe de Estado del 23F con la figura de Tejero y demás. Pero no podemos olvidar que también dentro del cómic hay relatos tan curiosos como el del Sáhara Occidental, un problema que, como bien comentabas, lo tenemos presente en nuestros días y que en cierta medida surge en esto que llamamos transición. Sí, claro, sin duda. O sea, creo que claro, pues también la transición tiene muchos juguetes rotos y por supuesto, pues también tiene muchas derivas de cómo las élites pues analizaron y trabajaron sobre diferentes aspectos del momento, ¿no? En esa época, pues ocurrió que estaba lo del Sáhara de por medio, se abandona el Sáhara. El papel que juegan en ese momento, pues las élites del Estado español fue bastante miserable dejar en manos del reino alagüita y en ese momento pues dejarlo en manos de o sea, abandonar prácticamente pues la situación del pueblo saharaui a manos de otro dominio. Bueno, había intereses enfrentados en esto. Yo tampoco es que en el cómic lo abunde mucho, porque no es de los episodios, digamos, en los que haya trabajado mucho, pero sí que intento trazar al menos la línea esa de dejadez, de fiesta, de mirar para otro lado y de que, bueno, pues que poco importan los pueblos y las gentes, en las que, bueno, pues de ahí deviene un proceso de colonización también del Estado español y que poco importaban. Nada más que, bueno, pues mirarse en ese momento al ombligo y bueno, pues sí, como tú has dicho, pues de aquellos lodos estos barros. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, así como que hago un repaso un poco general a través de muchos episodios y este del Sahara es uno de ellos. Sin duda alguna, y además hay documentación que tú mismo aportas dentro de la bibliografía que te ha servido para realizar el cómic, que el lector, si quiere, puede abordar por su cuenta. A mí es un hecho, el de los sucesos de Vitoria del 76, que me llama especialmente la atención por cercanía. Nosotros, o yo mismo, estoy viviendo ahora mismo en Burgos, en mi ciudad natal, y a los sucesos de Vitoria siempre han sido un referente de una organización autónoma que fue aplastada por la fuerza de las balas, y aparece reflejada también en este trabajo. Sí, ese sí que es un episodio realmente de los que se salen como más descritos en el cómic, ¿no? Porque, bueno, pues es importante decir que había un proceso fuerte de industrialización en los años 60 y en adelante en Occidente y que, bueno, pues había que sacar a la gente del campo y bueno, pues mantener unos flujos migratorios hacia las ciudades, es decir, abandonar el campo para meter a la gente hacinada en chabolas prácticamente, de la forma más barata posible y como mano de obra lo más barata y explotable posible. Entonces, claro, ahí eso también generó sus conflictos, sin duda alguna, y todo ese proceso, cuando a la muerte de Franco se libera, hay una serie de oleadas huelguísticas tremendas, las que los puntos reivindicativos de cada centro de trabajo, de cada fábrica, eran muy parecidos a los que tenían alrededor de otros centros de trabajo, pues las huelgas se extendían casi como manchas de aceite por puro contagio. Y bueno, pues se extendían a comarcas enteras. Las huelgas esas se ganaban, además, era interesante ver cómo la patronal se salía realmente derrotada. Y bueno, pues en esos procesos de huelga y demás, que es una oleada que termina un poco pues yendo hacia abajo, claro, se termina diluyendo por diferentes motivos. Yo, pues bueno, doy algunas pinceladas en el cómic sobre eso. Sin embargo, hay algunas islicas que sí que se quedan ahí manteniendo con fuerza ese espíritu de conflicto, de lucha y de mantener huelga masiva, que en el caso de Vitoria, como has dicho, pues será extensible a toda la ciudad. Es decir, que prácticamente toda Vitoria, a todos los niveles, pues estaba en huelga. Y encontramos el episodio este en el que las élites ya se ven, digamos, con el planteamiento de decir, a esta gente ya lo único que nos queda, porque ya, bueno, pues vamos intentando en el resto del territorio español acabar con el movimiento huelguística de una o de otra manera, ya lo que nos queda en Vitoria es directamente la masacre. Entonces, claro, pues ocurre lo de la iglesia de San Francisco, de gasear y luego disparar abiertamente a la gente, ¿no? Con el resultado al menos de 5 muertos y más de 100 heridos, ¿no? Y eso sí que es un episodio de los más importantes de la época de la transición, en el que yo intento retratar todo lo que es en general el proceso que al final pues te deriva en esto de Vitoria. Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que los alrededores de San Francisco donde hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente a por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices, vamos a ir a Charlie 1, cambio. Para Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Adelante, Charlie, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. Teral. No entiendo lo que me dices, Charlie, cambio. Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. J2 y J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Sí, ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio. Gasear la iglesia, cambio. Pero tenéis allá Charlie 3. Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreándose como leones, cambio. Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio. A tope. De acuerdo, cambio. De cara a V0, que aquí estamos y esto es una batalla campal. Para que lo sepa el cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Pues la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que es imposible defenderse con ellos. He visto varias cosas con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a banda, ¿entiendes? ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Pasa Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Personajes también importantes en el proceso de transición y que duda cabe aparecen en el relato del cómic son Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos? ¿Qué papel, desde tu punto de vista, juegan en este proceso de transición de un régimen a otro? Bueno, a mí me gusta pensar que si Franco pretendía en aquel discurso a Radio Televisión Española de Nochebuena pues decirnos en la tele que todo estaba atado y bien atado, cuando él ya intuía que le quedaba poco para morirse y que lo dejaba todo atado y bien atado, pero bueno, o sea que el proceso iba a conllevar que se atase de muchas maneras, ¿no? Y había que, cuando hay una transición entre dos regímenes, yo entiendo que se necesitan varios actores para que juegue ese papel de diversidad en el régimen nuevo, que es parlamentarista, que es democrático, aunque de baja calidad, como ya sabemos y vivimos, pero al menos necesitaba un par de partidos que jugasen en el escenario democrático, ¿no? Y claro, pues si del franquismo salen los reformistas franquistas y ese es un sector, habíamos de suponer que tendría que salir al menos otro, ¿no? Otro que no supusiese un gran peligro de ruptura o que tuviese unas derivas demasiado democráticas, y en este caso pues fue representado por la nueva progresía, inspirada en la socialdemocracia europea y demás, que bueno, la progresía esta, que bajo las siglas del PSOE, pues jugaron de segundos actores, que luego pasaron a ser los primeros actores en la nueva democracia, ¿no? Y ahí está la figura de Felipe González como un elemento importantísimo, de los que estuvo ahí dando el carisma, claro, por parte de la nueva oleada de demócratas, ¿no? Que parlamentaristas. Entonces, pues bueno, Felipe González es un personaje también que, bueno, pues se las trae, bastante siniestro, pero que hace todo esto del PSOE, Felipe González y los progres, hace mucho honor a aquello que no sé, quizás con otro sentido, pero que lo podemos reinterpretar ahora, dijo Enrique Tierno Galván con lo de, bueno, el que en aquel discurso dijo, el que no esté colocado, que se coloque, ¿no? Y yo vengo a pensar muchas veces cuando pienso en eso, que sí, efectivamente tenían que colocarse en los nuevos puestos de poder, era una especie de aviso a navegantes, decir, oye, aquí vamos a poder pillar cacho en la administración del Estado en sus diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que era antes el régimen, ahora el nuevo nos ofrece posibilidades laborales muy pingües, incluso a mucha gente podemos empezar a vivir y a pegarnos la vida padre, que ya es hora, porque solamente se la estaban pegando pues los de antes, ¿no? No, ahora nos toca también a nosotros y lo vamos a compartir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está un poco en torno a todo ese espectro de lo que estoy contando, está Felipe González como figura liderando todo aquello, ¿no? Carrillo es otra historia. Santiago Carrillo, como líder del PC, pues digamos que es muy importante el PC en la transición. Es básico entender la transición también contando al PC. Y el PC tenía la mayor parte de la militancia de base y entregada de aquella época, y era quizás una de las organizaciones que representase mayor posibilidad de conflicto para los planes de las élites, ¿no? En tanto que ellos no querían, como he mencionado antes, ni tanta ruptura, ni tantas aspiraciones de transformación, ni siquiera una democracia de mucha calidad, que sobre todo también reconociese el pasado, el genocidio pasado, que hubiese una catarsis social, que intentase aprender la sociedad del Estado español de su pasado, de lo que había ocurrido. Y bueno, pues Santiago Carrillo, pues ahí jugó un papel de liderazgo que tenía entonces en el PC, en el que podía haber abanderado, pues bueno, pues mayores posibilidades de ruptura, de transformación, de recuperación de la memoria, y no lo hizo. Entonces, pues bueno, yo también es verdad que siendo un cómic a veces caigo un poco en el humor cuando intento representar a este personaje, que también me parece que se las trae bastante oscuro y bueno, también muy un gran ese estilo jerarca y estalinista también que sumaba y que bueno, pues que cuando tiene que jugar sus papeles protagonistas caigo en el humor de que al final pues esas escenas, ¿no? Que está tomando ya casi champán con el rey y el rey le dice que bueno, Santiago, habrá que empezar a llamarte el real comunista de su majestad, ¿no? Y el otro le ríe hasta la gracia, ¿no? Le besa la mano a la reina, a Sofía. Ese tipo de cosas ya de salir en la televisión y decir, bueno, pues la bandera roja igual la franquista pasa a ser también la junto a la roja, la bandera de nuestro partido, ¿no? Pues que supuso también un gran fiasco y batacazo para muchas gentes militantes de la época del PC, que funcionaba con células y que la gente se lo jugaba todo, y esa gran entrega que tuvo la militancia de la izquierda bajo esas siglas de intentar aspirar a algo más democrático, algo más rupturista, incluso algo transformador o cercano a lo socialista, pues se les tumbó, ¿no? Bajo el liderazgo de este personaje. Y bueno, pues Adolfo Suárez, me has preguntado también por él, y Adolfo Suárez, yo qué sé, pues así cuando va apareciendo en el cómic me parece así como un personaje curioso, al menos que yo casi lo he redescubierto dibujándolo y cuando habla en sus diálogos y tal, porque bueno, pues también tiene mucha, claro, es un el Adolfo Suárez sale de donde sale de la Falange, es también uno de sus líderes, y luego pasa también por gracia también de Estados Unidos, que bueno, pues le ven como uno de los que tendrían que ser protagonistas en aquella época, liderando esa transición entre dos regímenes que iba a estar atada y bien atada, pues un papel de figura estelar, ¿no? Y termina siendo presidente, pero sin embargo, bueno, pues luego, pues la confianza del rey con él se ve truncada, terminan en conflicto buena parte de su propio partido, toda la oposición está claramente muy muy en contra de su línea. Bueno, en fin, como que se queda bastante aislado. Incluso le organizan prácticamente el principio del 23F, uno de los objetivos principales era acabar con él, ¿no? Y con Adolfo Suárez. Entonces se lía muy gorda en torno a esa figura, que luego era un reformista, sin más, lógicamente. Pero bueno, tuvo ciertas dosis de valentía que incluso no tuvieron ni Santiago Carrillo ni Felipe González en su momento. Valentía, bueno, por lo menos asumir que había que hacer algo de reformas y no sé. Bueno, esto es muy relativo lo que digo, pero bueno, cuando estás en esta época que acaba en el 81 en el cómic, pues al menos Adolfo Suárez, como personaje también siniestro de las élites políticas del entonces, pues bueno, no sé, bueno, pues se ubica ahí, pero vamos, no es tampoco, no me pareció tan tremebundo, al menos. Esto es un poco gracioso y polémico al mismo tiempo que lo diga, pero en fin, bueno. No, lo que comentabas es importante, en tanto que si bien ya no era presidente, el 23F es una fecha en la que Adolfo Suárez jugará un papel importante, o al menos es una de las figuras que estará presente. La versión oficial acerca del 23F la conocemos todos. Tejero da un golpe en nombre de otra persona o de cierta parte del ejército, y el rey se apresura a detenerlo. Pero en el cómic aparece otra versión, quizás diferente. Pues sí, es uno. Esto del subtítulo del cómic, que es Atado, bueno, Atado y bien atado es el título, y el subtítulo es La transición golpe a golpe. Y me parece muy interesante también acabar con el 23F, que aunque sí que es cierto que han corrido muchos ríos de tinta en torno a lo que ocurrió o dejó de ocurrir el 23F, pues yo también he hecho un poco de composición de las lecturas y referencias en las que me he basado para hacer así como una especie de fresco en torno a que había cuatro objetivos principales, cuatro móviles importantes. Uno de ellos era quitarse a Adolfo Suárez de en medio, otro un poco también, en fin, estaban los militares muy, muy cabreados con Suárez por, bueno, pues su política de ascensos no les gustaba, sobre todo quería igual también un poco relegar al sector más ultrafranquista y tal, y bueno, pues estaban todos en contra un poco de Adolfo y de sus líneas. Y luego también hay que asumir que también, pues que en ese momento los mandos militares y el entorno de la cúpula militar del ejército español, pues estaban sufriendo más bajas que incluso en toda la guerra civil, ¿no? Por parte de las, sobre todo de las dos setas, la mili y la polimili. Y bueno, pues no era un momento fácil para ellos, había mucho encrespe, y bueno, pues hicieron esa puesta en escena con el objetivo de intentar hacer una especie de golpe de efecto estilo de Gaulle en Francia y demás. Bueno, pues igual ahora sería un poco más largo contarlo aquí, pero vamos, era un golpe planificado, dialogado con todas las partes posibles, dicho con todas las partes posibles, y en la que por supuesto estaba ahí la corona implicadísima. Y bueno, pues todas estas cosas que al fin y al cabo intentan que les salga como esperan, con sus planes, y día a día está ahí armada planificando. Y al final se les tuerce un poco en último momento, e incluso ese torcimiento último momento, gracias a Tejero, que no sabía, era uno de los que precisamente no sabía todo el plan, sino que bueno, le habían contado quizás, dejémoslo en verdades a medias, pues al final le sale la vena muy patriótica, y bueno, pues así como personaje un poco grotesco en el Congreso, la lía parda. Y bueno, pues tienen que intervenir de una manera, el rey sale como democrático, absolutamente democrático, y bueno, pues ese digamos, ese torcimiento de última hora hace que el plan salga no bien, sino muchísimo mejor hasta nuestros días. Y bueno, pues ese desliz fanático de Tejero de última hora, pues ha hecho que el 23F, pues a lo que saco yo en el cómic al menos, parezca como una especie de un sainete mucho español, muy español, en el que haciendo las delicias de niños y mayores lo arrastramos como cual cadena hasta hoy en día, así por hablar un poco en general. Entonces, prosiguiendo con lo relatado en esta novela gráfica, Atado y bien atado, la transición golpe a golpe, uno de los capítulos que quizás merecen especial atención es el que, Rubén, dedicas a todo lo que acontece en torno al denominado caso Escala. ¿Qué es exactamente este episodio y en qué contribuyó a el desarrollo de la transición este denominado caso Escala? Bueno, pues el caso Escala sí que es verdad que es uno de los episodios más significativos, por lo menos yo lo he entendido así cuando hacía el cómic, y le da una cierta importancia, pues porque, bueno, pues el proceso que se estaba ya vislumbrando es que había un fin de la ofensiva obrera, de ese movimiento huelguístico, de ese crecer como manchas de aceite del movimiento obrero, ¿no? Y que, bueno, pues a base de pactos y maniobras y demás cuestiones, pues se va, digamos, un poco como apagando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí surge aquello de los pactos de la Moncloa para terminar de atarlo y bien atarlo en el sentido, por lo menos con el movimiento obrero, ¿no? Dejar al movimiento quieto en un lugar donde no supusiese un movimiento de ruptura, ¿no? Que supusiese además también peligrar al régimen y bueno, pues que los aumentos salariales, por ejemplo, en las huelgas que se diesen no pusiesen en peligro los beneficios patronales y demás, ¿no? Hay un cierto como desencanto también además en la población por respecto a ciertos anhelos de ruptura, de llegar a algo más en ese proceso de transacción o de transición entre dos regímenes que se estaba dando y que no iba a ser del todo muy transformador la ventana de oportunidad que se abría, ¿no? Entonces, en esa desilusión o en ese desencanto, como se suele decir, pues surge el movimiento libertario, la legalización de la CNT como una fuerza alternativa y mucha gente se vuelca con ello, ¿no? De hecho, tenemos el ejemplo del mitin de Montjuïc, que pues he sabido que es el que fue el mayor de asistencia de toda la transición, ¿no? O sea, que Felipe González consiguió en un mitin reunir a unas 50.000 personas, pero es que en Montjuïc, con el mitin de la CNT, pues se congregaron en torno a más de 250.000, ¿no?, personas. Y luego, además, el año anterior había habido en San Sebastián también de los Reyes, en Madrid, 25.000 personas en un mitin de la CNT, y sobre todo también había habido una huelga de gasolineras que había protagonizado sobre todo bajo las siglas CNT y había sido una huelga muy exitosa de 2 meses de duración que consiguió desabastecer zonas enteras de Cataluña, ¿no? Vamos, llegaba el punto en el que Martín Villa, el ministro del Interior, dijo que lo que más le preocupaba era el movimiento anarquista, el libertario, ¿no? En ese momento estaban ahí todos los agentes que salen como pretorianos en el cómic, que yo les llamo así, que son pues todos estos al servicio de la guerra sucia, de las cloacas del Estado y demás, ¿no? Pues moviendo sus fichas para ver cómo se bloqueaba este movimiento, cómo se le anulaba al menos una parte. Y bueno, pues ocurre en el tema del caso Escala, ¿no? En el caso Escala, pues es una manifestación que hay en Barcelona en ese momento de la CNT contra los pactos de la Moncloa, cuando ya la UGT y Comisiones pues estaban, ya eran prácticamente propactos o por lo menos no estaban abiertamente en contra, desde luego. Y bueno, pues estaba la CNT ahí en contra, haciendo una manifestación por Barcelona, cuando justo arde el salón de fiestas Escala, que es donde retransmitían, al menos en Radio Televisión Española, por muchos de sus espectáculos, ¿no? Hay 4 muertos en ese incendio y que 3 estaban afiliados a la CNT, y se hace una campaña de acusación a la CNT y a los anarquistas en general para tratar de despopularizar a la CNT, que en ese momento tenía también una afiliación en subida creciente Y bueno, pues ya lo he comentado, ¿no? Era un poco un movimiento popular en el que la gente con anhelos transformadores pues se había volcado, ¿no? Y en esa campaña de desprestigio, de acusar a la gente, a los anarquistas de hacer ese atentado, que consigue darle la vuelta a la popularidad creciente del anarquismo, pues hay una crónica detrás negra, ¿no? Que yo me he fijado mucho en el libro de Xavier Cañadas, el del terrorismo de Estado y algo más, ¿no? En el que se puede ver que bueno, pues fácilmente fue un montaje de Estado y además muy burdo, muy cutre, y es que cuando ves los detalles y los lees y los piensas, dices, madre mía, es que no podían ser más cutres en realidad, ¿no? Para hacerlo, pero que bueno, pues que hubo gente que metieron presa por ello muchos años y también estuvieron ahí los muertos y sobre todo consiguieron quizás acertar, ¿no? En este montaje para rebajar la intensidad al menos de la fuerza con la que venía apostando el movimiento libertario, ¿no? Entonces, pues bueno, es como, digamos que ahí se opera en esto del caso Scala, pues eso, una deriva otra vez hacia atarlo y bien atarlo, ¿no? Y bueno, pues es un, por eso yo creo que es un episodio interesante de la época de la transición, ¿no? Ver ahí ese giro que consiguen mantener. También la CNT tenía sus propios conflictos ya instalados dentro como organización, pero es verdad que fue significativo este montaje para empezar a acabar con ello, ¿no? Con el movimiento libertario. También es destacable el tratamiento que realizas con otro de los episodios tristes que se desarrollan durante este tiempo, como es la muerte en prisión de Agustín Rueda. Agustín Rueda, que era miembro de la COPEL, que aparece también reflejado en diferentes páginas del cómic. ¿Quién era entonces Agustín Rueda y por qué murió en Carabanchel, Rubén? Bueno, pues en este año que ya va finalizando, el 2018, se cumplía el 40 aniversario, el 14 de marzo, que mataron a Agustín Rueda bajo torturas. Y bueno, pues yo quería sobre todo reflejar en el cómic algunos de los casos de tortura que abundaban en la época, que siempre han sido muchos en el caso del Estado español hasta nuestros días, miles. Y bueno, pues por aquella época, pues incluso se extremaba hasta llegar a la muerte del torturado, ¿no? A la persona que metían en ese infierno de la tortura, pues en el perfil de Agustín Rueda me parecía muy apropiado para reflejarlo en el cómic. ¿Por qué? Pues porque Agustín Rueda, al escuchar testimonios de gente que hablaba de él, cercana a él, o compañeros o familiares y tal, pues más o menos un poco a mí lo que me llega es que era una persona de gran calidad humana y que, bueno, pues era un chaval que, bueno, pues activista de lo autónomo, de lo libertario, que bueno, pues acabó en prisión y, bueno, pues era muy fácil de reflejar esa persona que con una deriva solidaria, humana y bueno, de ayuda a los demás y que tampoco se daba aires de nada, ¿no? Que me parecía una, ¿no? Como que incluso te llegaba al corazón, ¿no? Con los testimonios estos, pues cómo le llevan a, inmerecidísimamente, por supuesto, a cualquier persona, pero pues a esta ya es muy crudo, ¿no? Ver cómo este tipo de persona pues le terminan matando en una tortura, ¿no? Siempre absolutamente injustificada y terrorífica, ¿no? Entonces, pues bueno, me pareció potente reflejar en unas pocas páginas, al fin y al cabo, de un cómic, pues el caso de Agustín y sacar a colación el tema de las torturas. Hablas de personajes importantes, como hemos mencionado anteriormente, como Fraga, Felipe González, Suárez, personajes que tienen sus nombres y apellidos en este proceso de transición, pero también en las páginas del cómic hay espacio para gente sin nombre y apellidos que también vivieron el proceso, para bien o para mal. Para bien o para mal te refieres, supongo, a los otros personajes que parten más de los movimientos sociales, si me ha parecido entenderte. Eso es. Más que a eso es, ¿no? Sí, hay muchos. O sea, en este caso de las cárceles, pues bueno, también conocí a una persona que había estado presa muchísimos años y tenía que reflejar un poco en el cómic el tema de la coordinadora de presos en lucha en las cárceles, ¿no? Que era un movimiento asambleario y que, bueno, pues si las condiciones en las barriadas eran pésimas y en las fábricas y centros de trabajo en general no eran mucho mejores, pues en las cárceles, ¿qué vamos a decir? En esos templos de represión, pues todo era mucho más crecido, ¿no? Caso de muertes, violación, palizas, abusos de todo tipo, explotación de todo tipo, ¿no? Hacinamiento, ¿no? Unas cárceles, pues bueno, que daban acogida a un sinfín de población carcelaria que no estaban las instalaciones propicias para ello. Este caso es conocido, el tema de las cárceles, también porque salió en la transición, pues los motines, ¿no? Los motines que salían de la organización de la que he hablado, está la COPER, y que tenía que sacarlo en el cómic. Entonces, pues bueno, al hablar con una persona que estuvo presa muchos años, le dije, oye, me gustaría contar tu historia al menos, porque partes desde la transición, como... Y bueno, él me dijo que, bueno, que él prefería no hablar de sí mismo y sí que hablase de una persona que se llama Juan Diego Redondo, que le llamaban Dieguito el Malo, y que, bueno, pues fue uno de los que estuvo ahí como fundador también de la COPEL, y que bueno, pues cuando lees las entrevistas y demás que hay en torno a Diego, pues es muy potente, incluso desde su niñez, ¿no? Como persona que se fugaba, que huía, que bueno, pues injustamente le reprimieron desde niño, ¿no? Y bueno, pues al final termino describiendo un poco la situación de las cárceles en el cómic, ¿no? Este es otro de los personajes potentes que hay, pero hay muchos otros, ¿no? De otros protagonistas, ¿no? A mí me gusta decir esto en el cómic de que, bueno, de lo que he tratado de rastrear son como los otros mapas, ¿no? Como la canción esa de Cortatu que decía aquello de me gusta la jerga que hablan los rastas porque hablan de batallas que no existen en los mapas, ¿no? Y buscar esas batallas, esas otras personas que estuvieron ahí presentes y que fueron los protagonistas en realidad de este periodo corto, ¿no? De esta pequeña horquilla de la transición que he elegido para el cómic y que también fueron sobre todo los actores de movilización verdaderos, porque por un lado están las élites, están los fontaneros, las cloacas, el terrorismo de Estado, sus militares, sus políticos, Fraga, Carrillo, Felipe, pero realmente la gente es la que somos capaces de mover el mundo, de mover la historia, ¿no? Y yo cuando me he puesto con la transición lo he visto muy claro así, ¿no? Como las gentes desde el campo, desde la gente que ocupaba tierras en el Sindicato de Obreros de Campo en Andalucía, la gente que hacía autogestión en las fábricas abandonadas por patronos fascistas que no les gustaba quizás el nuevo aire de régimen, por la gente que estaba en comunas experimentando otras formas de relación, de convivencia, de productividad y cuidados, desde, bueno, pues en fin, todo ese crisol de gentes que estaban ahí en pues bueno, las jornadas libertarias, ¿no? Del parque de Montjuïc con lo libertario, las gentes que estaban incluso militando en las bases del PC, ¿no? Que eran la mayor cantidad de gente que existía desde el espectro de las izquierdas, ¿no? Con todas sus siglas y su crisol de siglas y demás, ¿no? La gente que se movió en el incipiente movimiento feminista que empieza a nacer ahí, ¿no? Para luchar por los derechos básicos de las mujeres que bueno, pues dependían del marido legalmente del padre luego al marido, ¿no? Y que bueno, que estaba penalizado incluso el adulterio y luego pues bueno, pues no con los casos mínimos ahí están las mujeres con su feminismo y luego también el movimiento ecologista es otro movimiento incipiente y fuerte, ¿no? Que van haciendo el caso de parar la central de Lemoiz, ¿no? Ahí en Euskal Herria, ¿no? En la zona especial norte esa, ¿no? Que le dedicaron las élites ahí para reprimir especialmente ahí a toda la zona, a todo el territorio vasco, ¿no? Que era una zona también de especial agitación, ¿no? O sea, hay que decir que bullía un montón de personajes, de protagonistas, de todo tipo, ¿no? Desde los movimientos de base y que estaban ahí movilizando, ¿no? Y muchas personas, pues hay que fijarse como esos mapas perdidos que decía Cortatu y que también tenemos que sacarlos a la luz, ¿no? Y ser un poco beligerantes, si se quiere, también con el discurso ese oficial, ¿no? Que aplana la transición a un relato modélico en el que, bueno, pues las élites con sus pactos supieron hacer lo mejor para todos y darnos una libertad sacándonos de las cavernas franquistas, que yo no dudo que se lograsen cosas muy valiosas, ¿no? En ese sentido, pero creo que hay que volver a dedicarle una mirada porque hubo muchas cosas que se hicieron muy mal y se consiguió una democracia pues que no condenó a franquistas, ni a torturadores, ni a asesinos, ¿no? Y que bueno, pues ese expolio que se hizo a los antifascistas asesinados, repudiados y exiliados, pues se le dio la espalda, ¿no? Y, y quisieron dejarlo todo atado y bien atado, y tenemos un régimen parlamentario de democracia de muy baja calidad. En realidad todo parte también de ahí, de la transición, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo quería poner el acento ahí, ¿no? En que los movimientos y las gentes y los protagonistas son verdaderamente, y al menos también en este cómic, los verdaderos movilizadores, ¿no? De la historia, y yo en esto me he dado muchísima cuenta. Para hacer este trabajo, la cuestión que quizás se nos pueden plantear nuestros lectores es, y teniendo en cuenta que eres autor en solitario de la obra, es si realizas previamente, Rubén, un guión técnico o un relato y después dibujas, o el guión surge mientras vas planteando los bocetos. Háblanos un poquito, Rubén, si te parece, del proceso de creación del cómic. Bueno, pues realmente yo lo que intento es estructurar y tener un esqueleto de guión lo más potente posible en el que yo referenciarme. Yo soy así como muy metódico y trato de buscar siempre el tenerlo todo atado y bien atado, en este caso en positivo, y incluso ir a visitar los lugares, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de los carlistas, el episodio que cuento de los carlistas, ¿no? De Montejurra, en su tradicional procesión a Montejurra hubo una masacre de los carlistas fascistas y contra los carlistas socialistas, que se decían de izquierdas y autogestionarios. Y bueno, pues ahí pues me pegué un viaje al Montejurra con dos carlistas que me contaron todo, que estuvieron allí. Trato de ir a ver exteriores, incluso como los directores de cine guays estos, pues intento sacar fotografías, hacer un proceso de documentación fuerte, de disfrutar con ello, de ver a alguien que me deje su colección de pegatinas de la época, de conocer la cartelería, de ver muchísimas fotografías, de ver documentales, de leer todo lo posible, ¿no? De entusiasmarme y extraer sobre todo de los libros pues pequeñas perlitas, ¿no? Porque un cómic al fin y al cabo es una lectura menor en el que bueno, pues se sintetiza todo mucho y bueno, pues tienes pocas páginas para contar quizás muchas cosas, ¿no? Con esta pretensión de contar la transición, pues tenía que extraer muchas perlitas de novelas, de testimonios, de intentarlas sacar ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa estructura de esqueleto y ir elaborando así el guioncillo y tal, pues voy recopilando pequeñas historias, episodios, que al final son más o menos grandes, de un tamaño de otro, pero que, bueno, van en un orden de línea cronológica, que eso es importante y para mí que tenga sentido, y lo voy seleccionando. Quiero decir, al final y al cabo, pues yo entiendo que la historia también construyes ahí un poco el relato que quieres contar y de eso se trata, ¿no? Con tus propias referencias, pasiones, intereses, objetivos de lo que quieres contar, pues vas compilando tu propia narrativa y bueno, pues ahí con eso que te digo de extraer pequeñas perlillas, pues voy haciendo todo el joyero de guión y luego ya paso a hacer los bocetitos y los bocetitos pues van en un storyboard siempre metidos, ¿no? Porque bueno, pues voy con el cuaderno ahí de las páginas y voy cambiando mil veces el texto y bueno, pues al final ya lo paso pues lógicamente a lápiz cuando ya veo que están las páginas ya más o menos sensatamente estructuradas y siempre se va cambiando, siempre van apareciendo nuevos episodios. Cuando ya parece que vas a acabar el cómic, pues aparece el episodio del Papus, porque un amigo te lo dice que, oye, ¿cómo no vas a meter el episodio del atentado al Papus, ¿no? Que vendía 300.000 revistas y que hacía una sátira acidísima y humorística, ¿no? De todo poder, de todo facha, incluso con el rey llegaron a meterse y luego justo les colocaron la bomba y mataron al conserje. Afortunadamente no mataron a nadie más en la reacción, pero yo soy fan de Libá, que estaba ahí en ese momento, Alfonso Fon, en fin, Carlos Jiménez, ¿no? Al que también le hago un homenaje en este cómic, ¿no? Que para mí es un maestro, que también contó la transición en otro cómic, ¿no? Quiero decir que claro, ¿cómo no iba a contar ese episodio? Y ese apareció pues al final cuando ya tenía acabado el cómic, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proceso abierto que pues en algún momento tienes que cerrar, pero yo lo he cerrado así, podía haber seguido quizás hasta el infinito. Porque además en este último trabajo pasas de la autoedición a ya contar con una editorial. ¿Es diferente el proceso? Bueno, cada cosa tiene su cosa maja y sus partes buenas y menos buenas a veces, ¿no? La autoedición pues es el yo me lo como, yo me lo guiso y al fin y al cabo pues también te cansas un poco de hacerlo todo, de plantear todo el trabajo hasta el final. Luego, cuando te ayudan en la edición, aunque sea un poco autoedición, pero te ayudan en, te ponen el dinero, como fue en el caso de la de Solidaridad Obrera, la Confederación Sindical, que me echaron un cable con aquel cómic de las colectividades del 36, de 1936, pues fue estupendo colaborar con Solidaridad Obrera porque, bueno, ellos ponían el dinero, ellos se preocupaban de la empresa, se ocupaban de partes, ¿no? Y no tenía que hacerlo yo todo y la verdad es que fue bastante satisfactorio, ¿no? Un poco de ayuda mutua entre estas dos partes y ellos se acabaron contentos. Yo también, bien, ahí estuvo, ¿no? Pero también te das cuenta que en esto de la autoedición y demás, pues como que falta la parte esa de los profesionales, de los editores, que al fin y al cabo pues hacen un trabajo, en general, su trabajo, claro, que es el de promocionar la obra, darle salida, esa vía comercial, sacarlo igual de las vías, ¿no? De en las que yo igual pues me he movido mucho, ¿no? Asociaciones, organizaciones políticas, colectivos, sindicatos, ateneos. En fin, yo me muevo en un cierto espectro a la hora de mover mis cómics, porque también es más fácil mover estos temas en la gente que ya es previamente receptiva, pero no salía de ahí. Y bueno, pues gracias a Cal, que es una editorial grande, que se quiere de primera división, desde luego, pues también yo creo que he conseguido tener más proyección, ¿no? Con el trabajo. Y bueno, pues eso siempre puede ser saludable de cara a eso, que haces una obrilla y siempre pues está la cosa de decir, bueno, pues a ver si tiene interés, ¿no? De eso se trata. Y si el interés y consigues con cierta difusión que le llega a más gente, pues genial. Yo, la verdad que esa es la parte positiva también, ¿no? De publicar con una editorial. Y bueno, pues es un poco eso. Tampoco ha sido fácil, lo digo aquí, el publicar esta obra de Atado y Bien Atado, la transición golpe a golpe, con editoriales de cómic. Nunca. Para mí ha sido fácil, pero en realidad veía ahí que no había mucho interés en obras así, digamos, que metiesen tanto dedos en el ojo, que fuesen en esta línea, digamos, crítica o de movimientos sociales, que a muchos se les antoja más política y, bueno, pues digamos que no he tenido cabida en ninguna línea editorial de las editoriales de cómic específicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estoy en una editorial de ensayo social, político, crítico y tal, como sacar, y bueno, pues al final he encontrado ahí ubicación de alguna manera hasta el momento. Pues muchas gracias, Rubén. Atado y Bien Atado, la transición golpe a golpe. Un cómic muy interesante, un cómic muy necesario para al menos plantear una lectura crítica de un relato que desde los libros de texto, desde los documentales oficiales, desde los medios de comunicación nos venden como inamovible. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vale. Fight!